Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas y bienvenidos todos a otra entrega más, a una nueva dosis rockera más de esta ruleta rusa del rock, de esta ruleta rusa Radio Rock, que semanalmente, pues como siempre, os ofrece desde aquí un ratito de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Santiago saluda desde el micro, como siempre, y os invita a estar con nosotros este buenísimo rato de rock clásico y rock contemporáneo que tenemos todas las semanas desde hace ya unos cuantos años. Un rock que es evidentemente el rock que a mí me gusta, que bueno, pues el que preparo el programa, creo que no hace falta decirlo, pero que es un rock bastante amplio y ecléctico, que fundamentalmente está basado en el mejor rock de todos los tiempos, que es el maravilloso rock clásico, que va fundamentalmente desde finales de los 60 a finales de los 70. Una época con los márgenes ahí un tanto difusos, ¿no? Como siempre os comento, y época en la que pienso que se escribió el mejor rock de siempre, ¿no? Sea por los condicionantes sociales de aquel momento, sea por cómo estaba la industria discográfica también en aquel momento, como eran los sellos discográficos en aquel momento, sea por lo que sea, bajo mi punto de vista, en esa época de 10, 12, 13 años se escribió sin duda en conjunto, ¿no?, el mejor rock de todos los tiempos. Evidentemente aquí en esta ruleta rusa también escuchamos rock de los 80, de los 90 y de nuestros días, de nuestro siglo, pero bueno, siempre con ese puntillo, con esas pinceladas, ¿no?, cercanas a ese rock clásico que tanto me gusta a mí fundamentalmente, ¿no? Así que, bueno, pues nada, bienvenidos a la ruleta rusa del rock, que hemos empezado, como solemos hacer, con nuestro álbum clásico de rock de esta semana, que, bueno, pues esta semana le ha tocado a, bueno, pues a todos unos conocidos, bien conocidos. Todos habéis reconocido a los Doors, de Jim Morrison, de Ray Manzarek, de John Densmore y de Robbie Krieger, ¿no? En fin, aprovechando que hace bien poco, el año pasado, creo que fue el año pasado, ¿no?, pero no hace mucho, el año pasado, se cumplieron los 50 años, ¿no?, de la publicación del cuarto trabajo de The Doors, ese de Soft Parade. Pues se publicó una caja de tres CDs, que en el que iba incluida tres CDs y un LP, en el que, bueno, pues nos encontrábamos una remasterización del disco original, remasterización hecha por el ingeniero de toda la vida de los Doors, por Bruce Botnick. Y luego encontramos, por el típico que se encuentran en estas cajas, ¿no?, tomas alternativas, caras B, algún directo. Y bueno, y sobre todo, lo que a mí más me ha llamado la atención y que es lo que voy a traer aquí a la mesa rockera de esta ruleta rusa de esta semana, son las versiones, sobre todo y fundamentalmente dirigidas por el guitarrista Robbie Krieger, de cortes que aparecen aquí en esta caja de la 50 aniversario, la edición del 50 aniversario de Soft Parade. Bueno, pues las versiones en las que la guitarra de Robbie Krieger está más presente y se han eliminado esas orquestaciones, bueno, pues en fin, que dieron cierta o bastante popularidad al disco en su momento, pero que a mí me parecen bastante chorras las orquestaciones de este de Soft Parade en general, ¿no? La verdad es que no le viene a la casa, y menos mal que los Doors no repitieron en los siguientes discos, ¿no? Es una historia bien conocida, ¿no?, toda la controversia que hubo en su momento y los problemas entre los miembros del grupo por incluirlas o no, ¿no? Desde luego, los dos miembros de la banda que parecían siempre en un segundo plano, Robbie Krieger y John Densmore, lo diré, batería y guitarrista de la banda, pues se opusieron en su momento a la, bueno, pues a eso, a la, al añadido de estas orquestaciones, como digo, un tanto chorras. Y escuchando las versiones sin orquestaciones, la verdad es que creo que tenían bastante razón, ¿no? Así que vamos a escuchar esas versiones sin orquestaciones en las que, como digo, la guitarra de Robbie Krieger está bastante más presente y, para mi gusto, bueno, pues gana muchísimo las canciones, ¿no? Pero sea como sea, fuera quitando esas orquestaciones chorras. Así que, bueno, pues ya hemos escuchado de este 50 aniversario del Soft Parade, que se publicó el año pasado, en el 2019, de esta caja. Ya hemos escuchado el clásico Touch Me, pero, como digo, sin las orquestaciones, ¿no? Creo que el tema es bastante más interesante, al menos desde el punto de vista musical. Y vamos a escuchar otras dos de esas versiones del Soft Parade, bueno, en el que eso, se han eliminado las orquestaciones, ¿no? Vamos a escuchar el Wishful Sinful, que, bueno, aquí la guitarra está estupendísima, ¿no?, la verdad. Y también escucharemos el corte Running Blue. Así que, bueno, pues nada, este es nuestro álbum clásico de la semana, en este número, creo que es el 16 de esta temporada 2020 de La Ruleta Rusa. Este clásico, el álbum clásico de rock de esta semana, que es, bueno, pues esta edición del 50 aniversario del Soft Parade de los Doors, el cuarto trabajo de la banda de Jim Morrison, que se publicó para conmemorar esos 50 años de la publicación del disco el año pasado, 2019. Así que, bueno, pues nada, bienvenidos otra vez a esta vuestra ruleta rusa del rock. Wishful,

Bueno, y esto que hemos escuchado ya pertenece a, pues, ese, a esta sección de novedades de rock contemporáneo que os traemos todas las semanas aquí a la ruleta rusa. No hace mucho que el sello chileno, en concreto de San Felipe, Chile, Experimentos Rurales, me encanta el nombre, Experimentos Rurales, un sello discográfico estupendo, bueno, pues nos hizo llegar prácticamente todos los estrenos del año pasado del disco del sello, ¿no? De estrenos del 2019, un poco aprovechando este parón en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y en el que, pues, la cultura y los músicos en concreto están sufriendo bastante. Todos estamos sufriendo de alguna manera o sufriremos las consecuencias de este parón a nivel económico, pero ya sin duda la cultura y los músicos en concreto, muchos de ellos están sufriendo este parón, y como digo, pues quizás es un buen momento para, bueno, pues echarles una mano, ¿no? Y ir a todos esos recursos que tenemos online y bueno, pues eso, utilizar más aún su trabajo, sus creaciones, ¿no? Para echarles una mano. Es curioso que en esta época de reclusión en la que estamos todos, ¿no? Y que, bueno, pues poco a poco algunos van viendo la luz, ¿no? Es curioso que la cultura lo esté económicamente pasando relativamente mal ya y lo va a seguir pasando mal, pero que lo que más hemos utilizado en casa para distraernos ha sido eso, ¿no? Cultura. Hemos estado o seguimos estando leyendo muchos libros que tenemos aparcados hace mucho tiempo, viendo películas que lo mismo que teníamos ahí en la lista para ver, viendo series y escuchando mucha música, ¿no? Que también estaba ahí aparcada y que, pues eso, no había tiempo todavía de escucharla. Así que, bueno, pues toda esta cultura que está ahí siempre que la necesitamos, ¿no? La tenemos ahí siempre a mano, pues creo que es el momento de bueno, pues en la otra dirección, ¿no? Echarles una mano también a ellos. Así que, bueno, pues en fin, como digo, el sello chileno Experimentos Rurales tiene un catálogo excelente con que, bueno, para nosotros no nos cuesta, a mí no me cuesta nada difundir su música, porque la verdad es que no todo el catálogo, pero prácticamente todo el catálogo me encanta. Así que a lo largo de esta entrega y otras siguientes, de manera intercalada, iremos metiendo algunas de esas, como digo, novedades que nos ha pasado Experimentos Rurales, el sello chileno del año pasado, 2019, estupendas novedades como esta que estamos escuchando ahora, la que le toca la primera, ¿no? Este grupo chileno de rock alternativo y también psicodélico que se hace llamar Dármico. Es un grupo que está formado por la vocalista Caterina Acevedo, por el guitarrista Rodrigo Contreras, por el bajo de Sergio Contreras, la guitarra eléctrica también de Cristóbal Gaete, los teclados de Diego Muñoz y la batería de Fernando Salazar. Todos ellos, bueno, que forman este Dármico, publicaron el año pasado, el 2019, y como digo, bajo Experimentos Rurales, bajo el sello Experimentos Rurales, bueno, pues publicaron este Transeúnte, que es un álbum estupendo del que ya hemos escuchado el corte que se llama Inmersión Elástica y que, en fin, muestra bien a las claras la calidad y la calidez musical de este grupo que se llaman Dármico, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar otro corte de este Transeúnte de los Dármico. Escuchamos ya Acequias. Antes de que se me olvide, que se me iba, como siempre, para, bueno, pues eso, como digo, echarle una mano a los músicos el catálogo de Experimentos Rurales. Pues tenéis su Bandcamp principalmente, que es experimentosrurales.bandcamp.com. Ahí tendréis a gran parte o una gran mayoría de las bandas que vamos a ir escuchando, como digo, en diferentes entregas o en próximas entregas de esta ruleta rusa. Y en concreto ahí está también el álbum que estamos hoy escuchando, este Transeúntes, que sería pues experimentosrurales.bandcamp.com/álbum/transeúnte. Así que bueno, pero bueno, si vais a experimentosrurales.bandcamp.com, ahí los tenéis. Así que, perdón. Ay, ahora sí que vamos a escuchar ese segundo tema de este estupendo Transeúnte de los Dármico. Escuchamos ya Acequias.

Chris Parello es un guitarrista y compositor al que lo teníamos calado dentro del mundo del jazz fundamentalmente, aunque en su trabajo más jazzístico siempre ha tenido pie o pie y medio también dentro del mundo del rock. Es un músico que está ahí entre medio del rock y del jazz, y la verdad es que su trabajo fundamentalmente con su proyecto que se llama Things I Wonder, con su banda Things I Wonder, pues es un trabajo que la verdad es que a nosotros, a mí me encanta, ¿no? Como digo, con ese balance entre rock y jazz en general, que la verdad es que, bueno, pues me llega bastante. Es un trabajo muy directo, sin ningún tipo de filtro, ni efectos, ni nada, y que me parece estupendo, ¿no? Además, los músicos que siempre la acompañan son, bueno, pues estupendísimos músicos. Hoy estamos escuchando, para descubrir ante vosotros el trabajo de Chris Parello y de sus Things I Wonder, estamos escuchando un EP que publicó en el año 2012, nada menos, y que se llama Concrete Crandall, un álbum que podéis encontrar en el Bandcamp de Chris Parello, que es chrisparello.bandcamp.com. Un músico, como digo, muy interesante y que, bueno, pues os recomendamos que os paséis por allí. En nada tendremos aquí el que es el último trabajo hasta la fecha del músico, un trabajo que se llama Psyched Elephant y que fue publicado en el año 2019. Pero bueno, este Concrete Crandall, que digo que es un EP de 4 canciones, pues es una muy buena muestra, pequeñita, pero muy buena muestra del estupendísimo trabajo de este guitarrista y compositor que es Chris Parello. Así que ya os digo, chrisparello.bandcamp.com. En este Concrete Crandall encontramos a Chris Parello tocando las guitarras, el ukelele y poniendo todas las composiciones junto a sus Things I Wonder, que para la ocasión son la vocalista Carly Bruce, que también ayuda con la guitarra acústica y con la escritura, con las letras, el bajista Kevin Thomas, el batería Abby Cohen, el saxofonista Ian Young, el cello de Rubin Codelli, el bajo eléctrico de Hagar Ben Ari y los teclados de Tyler Booth. Así que bueno, pues de este Concrete Crandall de los Things I Wonder de Chris Parello ya habíamos escuchado el tema que se llama No People, y escuchemos ya Dirty. Don't Bueno, y estamos ya de lleno en esa sección que no tiene nombre, una sección que no hemos puesto nombre, que no es necesario, en la que, bueno, durante ya unos cuantos años, meses, que ya van años, os estamos trayendo la que pensamos que es, o los que pensamos que son los álbumes y bandas clave de la historia del rock. Es una lista realizada por, fundamentalmente por mí, con el que realiza esta ruleta rusa. Y bueno, como todas las listas de este estilo, pues es un tanto subjetiva, un tanto injusta también. Y en fin, es mi lista, ¿no? La lista de la ruleta rusa Radio Rock. Como esta, hay millones de listas. Y como siempre digo, pues no pretendo sentar cátedra absolutamente nada, sino simplemente, bueno, pues dar un paseo por alguno de los álbumes y bandas que pensamos que son claves de la historia del rock, tanto del clásico como del contemporáneo, claro. Esta es una lista que estamos repasando de manera alfabética. Estamos en la T, quedan todavía unas cuantas estupendísimas bandas y álbumes por recordar. Y bueno, como muchos de vosotros ya habréis reconocido, hoy le toca el turno a los neoyorquinos The Strokes, la banda de Julian Casablancas, de Hammond, ¿no? Albert Hammond Jr., etcétera, etcétera, etcétera, que en su momento, bueno, pues eran como la última esperanza, ¿no? De allá por el año 2001, cuando publican este estupendo Is This It, eran, como digo, como la última esperanza del rock, ¿no? Una banda que en su música mezclan, evidentemente, algo de indie, hay alternativo, pero hay también punk rock, hay algo de garaje, hay post-punk y muchos aires que nos recuerdan a, bueno, pues estupendas bandas de los 80, bandas de los 70. Es una banda que en su momento, por lo menos cuando yo escuché este Is This It, a mí me provocó más o menos el mismo impacto que me provocaron, como que me provocó cuando escuché el primer trabajo de, lo diré, ya se me ha ido el santo al cielo, de los Interpol. Qué mayor estoy, los tenía en la punta de la lengua, se me van y no hay manera de recogerlos de vuelta. Eso, cuando escuché este Is This It, el impacto fue más o menos parecido al principio cuando escuché los primeros trabajos, el primer trabajo de Interpol, que me quedé bastante flipado, una banda que utilizando elementos del rock contemporáneo, bueno, pues tenía mucha ligadura en bandas de fundamentalmente la New Wave neoyorquina. Las dos bandas son de Nueva York, tanto Interpol como Is This It, pero con muchas influencias de bandas como la Velvet, por ejemplo, y luego, sobre todo y fundamentalmente, bandas como Television, pues eso, bandas estupendísimas, claves de la New Wave neoyorquina de finales de los 70, ¿no? El caso es que, en fin, bueno, pues eso, una banda estupenda, los Strokes, que yo creo que nunca lograron batir el récord, el éxito, ¿no?, comercial que tuvieron con este Is This It, pero bueno, que mantuvieron más o menos cierto nivel, ¿no?, durante toda su trayectoria, ¿no? Así que bueno, pues para recordar los Strokes, como digo, sin duda, pues bueno, pues estamos escuchando este Is This It, que es uno de los álbumes, bueno, pues probablemente más populares de la banda, en el que, bueno, pues encontramos ya son muchos de sus cortes como The Modern Age, Soma, Barely Legal, Someday, Alone Together, Last Night, New York City Cops, Take It or Leave It, prácticamente todos los cortes del álbum, un álbum que es cortito, son 37 minutos y se escucha en un pispás, ¿no? Pues como digo, prácticamente todos los cortes del álbum son pues ya bien bien conocidos, ¿no? Son como himnos o iconos del rock contemporáneo, ¿no? Bueno, Strokes en aquel momento eran Julián Casablancas a la voz, Albert Hammond Jr. en la guitarra eléctrica, Nick Valencia a la guitarra eléctrica, Nicolai Fritscher al bajo y Fabricio Moretti a la batería. Bueno, pues de este Is This It de los Strokes ya hemos escuchado el Is This It, evidentemente el corte que da título a la grabación, y escuchemos otros dos cortes más. Vamos a escuchar esos clásicos, Soma, y luego Trying Your Luck, The Strokes, una sin duda de las bandas claves de la historia del rock contemporáneo, con un álbum clave en la trayectoria de la banda, como es este estupendo Is This It del año 2001. Hey!

Bueno, nos vamos a despedir con un poquito de rock progresivo contemporáneo, de vuelta escuchando a esos estupendos Stickmen, la banda de Tony Levin, de Pat Mastelotto y del guitarrista Marcus Reuter, que bueno, en su Bandcamp siempre son, bueno, son bastante activos, ¿no? Y no hace mucho, entre otras cosas que van colgando, publicaron este recopilatorio que se puede comprar. Bueno, pues al precio que tú quieras, ¿no? Lo puedes comprar de manera gratuita o puedes aportar el dinero que quieras a la banda, ¿no? Se llama Connected y que, como digo, pues eso es un álbum que recopilaron, es una recopilación de otros diferentes trabajos de la banda y que fue puesto al público en el año 2017 y que podéis encontrar en el Bandcamp de los Stickmen en stickmen7d.bandcamp.com. Allí podéis encontrar este Connected y otros álbumes estupendos de este estupendísimo trío que son Tony Levin al stick guitar, al stick guitar y a las voces. Ya sabéis, el stick guitar es un invento en el que, bueno, pues es una un bajo aguitarrado, digamos, ¿no? Con mogollón de cuerdas, no me acuerdo exactamente cuántas cuerdas son la stick guitar y que permite, bueno, pues evidentemente, además de tocarla como una guitarra y como un bajo, pues permite multitud de efectos, sonidos, etcétera, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues Tony Levin lleva tocando desde hace muchísimo tiempo, tanto en sus proyectos con los King Crimson como otros proyectos suyos, como estos Stickmen, y bueno, pues eso sin duda uno de los maestros, ¿no? del stick, de la stick guitar. Hoy en día, así que Tony Levin, stick y voces, Marcus Reuter, como os decíamos, estupendo guitarrista y efectos de guitarra, y bueno, pues uno de los grandes baterías de rock contemporáneo como es Pat Mastelotto, cerrando el trío, y les acompañan en algunos cortes en este recopilatorio, en este Connected, les acompañan el violinista David Cross y el saxofonista Mel Collins, todos ellos nombres bien, bien, bien conocidos del trabajo de la trayectoria de los King Crimson, ¿no? Así que bueno, pues nada, os vamos a dejar ya con otro de los cortes de este recopilatorio que se llama Connected de los Stickmen. Ya habíamos escuchado Prog Noir, que es con el que se abre la grabación y que está extraído de su álbum Roppongi, y nos vamos a despedir escuchando Nude Ascending Staircase, que pertenece al álbum llamado Deep. Así que bueno, con ellos os vamos a dejar. Recordaros antes de cerrar que, bueno, pues podéis seguir escuchando o podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa del rock en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, y podéis hacerlo también fundamentalmente a través de nuestro canal principal de audios en iVoox o iVoox. Allí, si vais a iVoox.com o en la aplicación para móviles y tablets, nos buscáis como la ruleta rusa radiorock.com o la ruleta rusa radio rock, mejor dicho. Bueno, pues allí podéis encontrar todos los episodios ya solo en un canal. Hasta hace poco teníamos un poco de follón debido a diferentes historias y teníamos todos los audios repartidos en dos canales fundamentalmente, pero ahora todo está unificado, tenemos solo un canal en la ruleta rusa Radio Rock, allí, como digo, en iVoox, desde el número 1. Sabéis que os podéis suscribir a estos podcasts a través de, además de nuestra web, pues también lo podéis hacer, y en iVoox evidentemente lo podéis hacer también a través de Spotify, de Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Tuning, estamos en, bueno, pues en la red general de podcast, ¿no? Allí nos podéis encontrar en cualquiera de las aplicaciones normales de para escuchar podcast. Estamos, ya sabéis, también en Facebook, Instagram y Twitter, para, bueno, pues seguirnos y poneros un poco en contacto con nosotros. Y si queréis directamente escribirnos, tenéis nuestro email, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, pues ahora sí, ya cerramos este, creo que es el número 16 de esta temporada 2020 de La Ruleta Rusa, y os dejamos con ese Nude Ascending Staircase de este recopilatorio de los Stickmen, llamado Connected, publicado en el año 2017. Así que con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene en otra nueva edición de esta vuestra ruleta rusa del rock. Hasta entonces, sed buenos, cuidaros mucho, mucho ánimo, mucha fuerza y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.